Bienvenidos viajeros, soy Will Luna, empezamos la tercera temporada de Viajando sin Planes y empezamos, bueno, con un podcast sobre dejarlo todo, sobre irse a viajar por el mundo, sobre cambiar la vida, esta vida de 8 a 5, esta vida que, o la vida que nos han dado desde el inicio, la que nos han dado dada, digamos, de lo que teníamos que hacer. Y irnos a buscar un poquito nuestros sueños. Me acompaña Abraham. Hola, Abraham. Hola, ¿qué tal, Will? Que, bueno, es un viajero que conocí en Tailandia, en el norte de Tailandia, en Chiang Mai, en un hostal que la verdad, bueno, estaba muy bien. Y bueno, compartíamos inquietudes, ¿no?, de viajar, de cambiar y bueno, y esas cosas que unas veces estás en el lado del que empieza y otras estás en el del experimentado y hoy Abraham me va a contar un poco su proyecto vital porque, bueno, te has ido a Bath, a Inglaterra. Y has dejado todo lo que tenías en casa, ¿no? De hecho, bueno, ¿qué hacías en casa? ¿Cuál era tu trabajo? ¿Dónde? Bueno, un poco qué era tu día a día, ¿no? Yo soy sanitario de un hospital público de Barcelona. Bueno, ya lo conocéis, el Hospital Vall d'Hebron. Trabajaba de noche, es un buen trabajo, no estaba mal. Buenos compañeros, salíamos a cenar, bueno, lo normal, ¿no? No ganaba mal porque estaba de noche. Y bueno, tenía mi coche, tenía mi trabajo, vivía en casa de mi padre. A la vez de estar en casa de mi padre estaba un poco limitado, ¿no? Porque es lo que has dicho tú en otras ocasiones. A veces tu casa puede ser tu mayor cárcel. Porque sí. A veces tu familia, tus amigos, sin quererlo, sin conciencia de ello, a veces te limitan, te cohiben a hacer muchas cosas. ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas tan lejos? ¿Pero y si te pasa algo? ¿Y si no sé qué? Incluso la gente me ha llegado a decir, oye, pero estás mal, estás depresivo para irte tan lejos. Digo, no, es más, ahora estoy en mi mejor momento. Es cuando más fuerte me veo, con más conciencia estoy, con más madurez. Tengo 30 años y la verdad que me veo ahora mismo capaz de hacer cualquier cosa, cualquier meta que tenga de ir detrás de ella. Y es eso, un poco... Bueno, tener una meta y persistir hasta que llegues a ella. Y ya está, total. Me compré un vuelo con... ¿Perdón, me ibas a decir algo? No, sí, digo que totalmente de acuerdo. Y además, creo que esa es una de las grandes lacras, ¿no? De la sociedad occidental o de la sociedad moderna, ¿no? Como que nos faltan metas, ¿no? Es decir, oh, sí, pues cobrar más... no sé, tener una casa, pero nos faltan metas vitales, retos vitales, ¿no? Y hostia, ahí es donde realmente se empieza, bueno, te sientes vivo, lo que dices tú, te sientes en mejor forma cuando tú realmente te retas a ti mismo vitalmente, ¿no? Interiormente, a superar tu zona de confort, digamos. Pues sí, yo desde hace algunos años, ya ahora actualmente tengo 30 años, desde hace pues 7, 8 años, pues desde que empecé a tener más uso de razón, más conciencia y tal, me di cuenta de que vivía una vida que no quería. No es que no quisiera, pero no la había elegido yo, ¿no? Cuando eres pequeño, bueno, tú no eliges a tu familia, no eliges al colegio donde vas, no eliges en el barrio en el que te crías... Y no eliges muchas cosas, ¿no? Siempre estás pegado a tus padres. Pues ahora aquí, ahora ya, ahora tienes que hacer esto. O ahora no puedes hacer esto, te lo prohíbo. Y cuando eres más mayor te das cuenta de que quieres empezar a vivir tu vida, ¿no? A escribir tu propia historia. Y a veces lo mejor a todo esto es pues tomar la decisión de irte un poquito lejos. No mucho, pero sí lo suficiente pues para crear tu propia vida, ¿no? Decidir tú dónde vas, dónde no vas, empezar en un sitio donde no te conozca nadie, que el factor prejuicios no te limite a hacer algo. Y bueno, pues eso, pues yo compré un billete de ida, no tengo pensamiento de volver de momento, no sé lo que va a durar esto, pero lo que sí que tengo claro es que el tiempo que dure, que lo voy a vivir intensamente. Y ya está. Es un poco eso. Sí, completamente. Yo creo que... Y también cuando sales al principio y cuando tienes que romper con todo y pues con lo que tú dices, ¿no? Esta vida que me comentas tú, que es verdad, ¿no? Yo tuve esta sensación cuando acabé la universidad, ¿no? A los 23 de decir, hostia, ahora es el momento en que yo tengo que coger lo que decíamos, ¿no? Coger las riendas de mi vida y construirla a mi manera, porque hasta ahora todo me lo han dado. O sea, vale, yo elegí qué carrera quería estudiar, pero ni siquiera, vamos a decir que con 18 años yo no sabía qué quería ser, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo y más que decir, oye, ¿cuánto va a durar esto, no? O dónde vas o qué estás haciendo, ¿no? Es un más. Esto es un proyecto del día a día, ¿no? Y es una cosa que va a día a día. Entonces, es ahí donde se construye. Y al principio te entran muchos miedos de saber, de decir, oye, pero estaré haciendo bien, estaré perdiendo mi oportunidad en mi casa, pero... Pero bueno, yo creo que realmente afecta. Pero bueno, vamos a hablar un poco cómo se empieza, ¿no? A cambiar, que hablábamos antes y cómo se empieza a viajar, sobre todo, que yo creo que es la clave para empezar a cambiar. Porque tenemos claro que, a ver, la gente que ya le va bien esta vida, ¿no? Primero probablemente no esté escuchando este podcast. Pero la gente que la ve en esta vida realmente no se plantea cambiar. Pero si tú ya te has planteado cambiar la vida, es lo que hablábamos y me lo decías tú antes. Viajar. Y no hace falta ir muy lejos. Realmente lo importante de viajar es viajar con tu esfuerzo, ¿no? Y con... Bueno, cuéntame un poco. Me contabas tus primeros viajes, que son los en Sí. solitario, que yo creo que son los buenos, ¿no? Pues yo empecé un poco, para que me entiendas, a abrir mis alas. Bueno, empecé a hacer escapadas de fin de semana por España, por Cataluña, solo, completamente solo, con mi mochila. Bueno, empecé, bueno, por ejemplo, me fui un fin de semana a Huesca, a los Pirineos, a hacerme el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Bueno, una excursión que, bueno, que por cierto merece mucho la pena. He Y estado esa por fue mi ahí. primera escapada solo, a unas 3 horas en coche de Barcelona. Y bueno, a partir de ahí, pues me empecé a quitar los miedos. Dije, hostia, si he sido capaz de venir con el coche yo solo de Barcelona a Huesca, si soy capaz de esto y soy capaz de mucho más. Y a partir de ahí le fui cogiendo el gusto, hice varias escapadas, me fui a Andorra yo solo, a Caldea solo, un sitio donde normalmente van parejas. Pues yo fui solo, ¿eh? Sí. Y la verdad que no me da vergüenza decirlo, es que lo digo abiertamente, ¿eh? Bueno, me fui a Andorra, me fui a Santiago en avión, luego más tarde fui, me hice el Camino de Santiago. Bueno, me lo hice justo un mes antes de venir aquí, la verdad. Era De algo que ser... tenía pendiente y la verdad que me gustó mucho. Lo volveré a repetir más adelante. Y De bueno, eso pues eso, me fui a hablaremos. Santiago. De eso ¿Perdón? hablaremos porque también un poco mi viaje también empezó por el Camino de Santiago y vamos a comentar un poquito esto que me gusta. Pero me gusta lo que dices de la soledad, ¿no? Porque a veces parece que estar solo sea un delito, ¿no? Y hacer cosas solo sea un delito. Y el que no tiene amigos y el que no va a los sitios con amigos y el que no se hace fotos con familia y con gente a su alrededor, Exacto. es que no tiene vida o es que lo ha hecho mal o es que... Y no es verdad, ¿no? Viajar solo y estar solo. Es una gran oportunidad para descubrirte a tú mismo, para pensar, tiempo para ti, ¿no? Yo eso me doy cuenta, sobre todo en los autobuses estos que hay en el sudeste asiático, que además tú también has ido, autobuses de 24 Sí. horas, que bueno, se te acaba la batería del móvil, la del ordenador, se te acaba todo y entonces tienes que empezar a pensar sobre algo. Y automáticamente acabas pensando sobre tu vida y sobre lo que haces. Y creo Exacto. que hay más viajes en autobús que me han cambiado la vida que no vídeos de YouTube. ¿Sabes lo que te quiero decir? Exacto. Joder, cómo lo has clavado ahora, ¿eh? Pues bueno, me comentabas estos viajes solo. Y creo que ahí hay una mentalidad que es muy buena, que es la mentalidad que no, lo importante no es cuán lejos vayas, ni cuánto tiempo vayas, sino lo importante es que lo hagas con tu esfuerzo, ¿no? Que lo hagas, pues Exacto. eso. Solo, solo, completamente solo. Yo empecé a hacer escapadas por España, a quitarme un poco el miedo, por así decirlo, porque como es normal, al principio siempre hay miedo. Y bueno, durante todo este proceso de viajar solo, siempre salen miedos, ¿eh? No hay día, puede haber un día malo que te levantes y que tengas inseguridades, que tengas miedos, pero solo te queda que armarte de valor y tirar para adelante. Entonces, a lo que vengo, que ya cuando hice varias escapadas por España y me quité el miedo, hice algo más bestia, hice un viaje más bestia. Me fui ya, bueno, salí de Europa y me fui al sudeste asiático, Tailandia, donde ya te conocí. Y bueno, Tailandia ya, pues ya me acabó de dar esa seguridad, me acabó de pulir esa valentía, ¿no? De eso que me hacía falta, pues para ir detrás de lo que siempre he querido, ¿no? De crear una vida y crear la vida que yo quiero, ¿no? No, y no la que me han impuesto. Entonces, a raíz de ese viaje, pues ya empecé a despertar un poco y a saber lo que quiero. Es más, de Tailandia no hace ni un año, que fui, la verdad. Y bueno, pues ahora aquí estoy. Aquí estoy en el Reino Unido y donde estoy aprendiendo inglés, estoy aprendiendo pues muchas cosas. A conocer a gente de otras culturas, a buscarte la vida. Porque otra cosa muy importante, que una cosa es ir de turismo 2 semanas, tres, un mes. Y otra cosa es emigrar a otro país donde no conoces a nadie, donde no sabes el idioma y donde tienes que empezar de cero. Donde hay seguramente un choque cultural, un choque de costumbres, un choque de muchas cosas. Y es ahí donde tienes que trabajar tú para adaptarte. Y ahí es donde viene la evolución, ¿no? El desarrollo personal, es adaptarte a nuevos climas, a nuevas adversidades, a salir adelante. A mí lo que me gusta de estar aquí, de emigrar o de viajar, es que cada día es un reto, cada día es algo nuevo que superar, ¿no? Y ahí está el día a día, el día a día. Uf, a mí no me gusta la rutina, no me gusta estancarme y todo esto ha sido lo que me ha llevado a estar aquí ahora. Sí, es muy fácil estancarse en la comodidad occidental esta de, bueno, pues voy trabajando y claro, y cada mes tengo mis reconfortantes 1.000 euros, 1.500 euros, yo qué sé, o 3.000 si, yo qué sé, si has nacido en Alemania, ¿no? Yo qué sé, por decirte algo. Pero incluso yo creo que cuanto más adinerado es el país y cuanto mejores salarios hay, más complicado es salir de esta rutina, ¿no? Yo siempre digo, a veces me gustaría haber nacido argentino para que las cosas fueran aún más mal, que tampoco es que en España se tiren cohetes, ¿no? Pero que las cosas fueran aún más mal para decir, oye, echarme ya a viajar, ¿no? Y bueno, y creo que hay una cosa que es lo que tú dices, ¿no? Y que a mí también me te dicen, oye, pero claro, tú estás viajando. Y claro, yo estoy viviendo, ¿no? Yo no estoy viajando. Es decir, puedes emigrar a Inglaterra como has hecho tú, y eso también es viajar. Y puedes irte, lo que tú dices, a vivir a un pueblo, yo qué sé, vamos a poner que te vas a vivir a Vic, a 30 kilómetros, ay, perdón, a 30, yo qué sé, a 100 kilómetros de Barcelona, no sé cuánto está. Y eso también es viajar, porque es el hecho de cambiar toda tu zona de confort, ¿no? Pero háblame, cuéntame una cosa, porque además me interesa mucho. Tu decisión fue muy rápida. Tu decisión fue, bueno, tú me decías ahora, a Chiang Mai, Tailandia, fuiste hace 6 meses, luego hiciste el Camino de Santiago y hoy estás en Bad, estamos hablando desde Bad. Sí. Es que han sido muchos cambios en muy poco tiempo. Es que no es que lo haya hecho de golpe, pero todo esto lo quería hace mucho tiempo ya. Entonces, cuando era más joven, pues no tenía los recursos o no sabía cómo llegar a ello. Entonces, una vez ya sabes cómo llegar a ello, sabes cómo gestionar todo eso, pues no sé, es que ha venido todo de golpe. Sí, la verdad que sí. Y en cuestión de un año mi vida ha cambiado bastante, he crecido mucho como persona y la verdad que miro atrás y joder, que a veces te emocionas de decir, joder, lo que he cambiado, ¿no? O sea, de, no sé, de vivir con mi padre a estar en un país donde no conozco a nadie, donde me he tenido que buscar la vida desde el primer día, desde el minuto uno, desde que llegué. Sí. Y bueno, pues sí, la verdad que ha sido muy rápido todo y la verdad que sí, o sea, ha sido rápido, pero hace tiempo ya que lo quería. No sé si me voy explicando. Sí, creo que sí, porque cuando se cuentan historias sobre cambios vitales y sobre pues eso, sobre grandes roturas, ¿no? Con la vida que teníamos anteriormente, se cuenta solo el momento, ¿no? Y creo que eso es importante lo que tú dices. El proyecto en realidad viene de antes, ¿no? Es decir, yo empecé a viajar el 21 de enero de 2018. Dios, 2018. Sí, correcto, 2018. Pero el proyecto venía Sí. de 2 años antes, cuando yo empecé a trabajar y a ganar dinero y a decir, sí, pero este dinero no será para Claro. tomarme unas tapas. Este dinero será para hacer algo, ¿no? Exacto. Cuéntame, porque creo que también ese es uno de los grandes miedos, ¿no? Y quizá yo cuando lo hice viajando fue como más transicional, es decir, yo empecé a viajar y de golpe se convirtió en que estaba viviendo, pero el tuyo fue mucho más un me voy y me voy a buscar la vida en ese otro sitio directamente, ¿no? Y en un sitio como Bath, ¿no? En que me dices que está cerca de Bristol. Sí, está Bristol, a 20 kilómetros de Bristol. Bristol. Ajá. Claro que. A unas 3 horas de Londres en tren. Claro que no es un sitio muy conocido, ¿no? Digamos, o sea, quizá ya cuando te pones a buscar un sitio te empieza a sonar, pero así de primeras no es un sitio que todo el mundo conoce. ¿Qué se siente y cómo se gestiona, ¿no? Ese miedo y esa llegada allí. ¿Cómo se gestiona? Pues mira, yo llegué el 9 de junio de hace. Sí, bueno, el 9 de junio del mes pasado. O sea, Sí. hace un mes y 3 días. Sí. Bueno, yo llegué. Lo que sí que es verdad, como ya te he dicho anteriormente, que yo conozco aquí una pareja. Una pareja que, bueno, que ha sido la que me ha ayudado un poco a gestionar un poco las burocracias, ¿no? Pues sacarme el insurance number, que es la seguridad social aquí, para poder trabajar, bueno, la cuenta bancaria, la tarjeta SIM. Ha sido las personas estas que me han ayudado a gestionar eso. Pero al fin y al cabo, el que tiene que salir adelante soy yo. Entonces, claro, yo llegué, fue todo muy rápido. Yo llegué un domingo, al día siguiente tenía una entrevista de trabajo, encontré habitación, por cierto, me fui a vivir. Sí, me fui a dormir en la habitación el mismo lunes. O sea, yo llegué el domingo. El lunes fui a la entrevista de trabajo y por la noche ya me fui a dormir a casa a la habitación donde estoy actualmente. Sí. Y bueno, después de la entrevista empecé a trabajar un miércoles. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues el día a día, pues empecé a trabajar en una cafetería, que es donde estoy. Y bueno, pues poco a poco, ¿no? Con muchas ganas, mucha ilusión y ya está. Lo he pasado mal, las cosas como son, no te voy a decir que ha sido fácil. Claro, empezar en un sitio nuevo donde no conoces el idioma, a lo mejor te dicen algo tan simple como tienes que fregar esto o tienes que limpiar lo otro o hazme un café. Cosas tan simples como esa, pero es que yo no lo sabía. Y ahora, pues bueno, ya me estoy aprendiendo el nombre de las bebidas de mi trabajo, que hay infinidad. Estoy en un Starbucks, por cierto. Y bueno, hay infinidad de bebidas frías y calientes. Pero claro, aprendértelo en inglés. Claro, yo tenía experiencia de camarero en Barcelona, pero aquí en Inglaterra, tío, es Claro. totalmente diferente. Es un choque cultural, profesional, pero No, que bueno, a veces te llevan la hostia, por así decirlo. Es que me llevó una hostia. Claro, yo pensaba, digo, guau, yo sé inglés, sé lo básico, ¿no? Sí, la gramática la sé. Yo sé leer un texto, un libro sencillo. Pero claro, Claro. luego comunicarte, eso es otra historia. Eso es otra historia. Completamente. Y comunicarte con gente que está en su propio país hablando de manera completamente fluida y completamente informal, ¿no? Que aún es más complicado, ¿no? Que no te vendrán a decir el nombre exacto, que te dirán, oye, pues quiero esto y no, y entonces tú ya te tienes que buscar la vida para saber lo que quieren, ¿no? Claro, tienes que buscar la vida. Pero bueno, por suerte, mi team leader, bueno, que es la encargada, es mi amiga esta, la que me ha metido en el trabajo, que ha sido la que me ha ayudado. Bueno, en mi empresa todos son ingleses menos ella, y bueno, ha sido un poquito la que me ha ayudado. Pero claro, ella, por ejemplo, a veces tiene fiesta y me quedo solo trabajando con ingleses. Entonces ahí es donde Claro. tienes que hacer oído, tienes que esforzar por entender a la gente, tienes que observar cómo gesticulan, sus bromas, su sentido del humor. Es un poco un conjunto de, bueno, es mucha información. Y bueno, las primeras 2 semanas sí que es verdad que bueno, un estrés total. Bueno, y de hecho hay días que llego a casa y me duele la cabeza. A veces me tengo que tomar un ibuprofeno. Claro, estoy saturado de información, de inglés. Claro, tú, por ejemplo, en tu caso, tú por lo que has estudiado, tú el inglés lo llevas de la mano. Una persona como yo que empieza casi de cero, claro, mucha información. Y a veces No, llego a no, casa es. que digo, es que me quiero poner una serie, una película en español, porque es que todo el día hablando en inglés es que te saturas y bueno. Bueno, Y ese es un poco, ¿no? pero también, bueno, yo te digo, yo hablo bien inglés, pero también cuando empecé en los apartamentos en Barcelona, que tenía que pues hablar en inglés durante una hora con los clientes, me encontraba en situaciones parecidas, que quizá tenía un nivel más alto, pero claro, una cosa es el nivel de que tú has aprendido de hablar, de ver series, de ver películas. Y otra cosa es encontrarte cara a cara con situaciones reales, situaciones técnicas de un trabajo y que claro, difieren mucho de todo eso. Pero claro, mucha gente se cree que también el inglés es una barrera y creo que tú también demuestras que no lo es, ¿no? No lo es porque, mira, yo te digo, yo llegué hace un mes sin saber nada, bueno, lo básico, a nivel gramatical, pero claro, yo ahora, a día de hoy, que llevo un mes y 3 días, estoy en caja. Estoy en la caja cobrando ingleses, claro. Me sé los nombres de las bebidas y poco más. Y bueno, ¿no? El hi, how are you? ¿Qué quieres? ¿No? Tal. ¿Qué tamaño quieres de cafés? Porque aquí en Inglaterra hay muchos. Los cafés hay muchas medidas y muchas historias. Y bueno, el tema, lo que te quiero decir con esto, que en cuestión de un mes ya estoy en caja, tío. O sea, si no hubiera visto evolución, sí que me rayaría, por así decirlo. Pero en cuestión de un mes estoy en caja y hay días que estoy solo trabajando con ingleses y no está mi team leader, ¿no? Mi compañera esta, que me ayuda. Al principio sí que solo me ponían a trabajar con ella, ¿no? Porque ella, bueno, aparte del inglés, pues es española y me ayuda con el vocabulario y las frases básicas, ¿no? Para defenderme. Pero a día de hoy estoy en caja y muchas veces estoy solo trabajando con ingleses. O sea, en cuestión de un mes ha habido una evolución bastante, bueno, que yo me la noto. Entonces, no quiero imaginar cuando lleve un año o 6 meses. Yo te he visto más de una vez que, porque hablamos de esto, ¿no? Como intentar llegar a un sitio, ¿no? Y truquillos, ¿no? También y formas de hacerlo más fácil y de poderse integrar más fácil. Y tanto yo como tú como yo, perdón, estamos en Facebook y estamos en grupos de Facebook de los países en los que estamos, de los lugares en los que estamos, y esa es una gran fuente de ayuda, ¿no? Estos grupos de Facebook Mucho. que tú simplemente Sí. pones el nombre de la ciudad en la que estás o del país en el que estás y hay un grupo de Facebook en el que hablan sobre ello y pues conseguir consejos, ¿no? Y ayuda. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, hay uno que tenemos tú y yo en común, el Mochileros en Tailandia. Tú ahí preguntas cualquier cosa, qué avión interno coger en el sudeste asiático, o qué llevarme, o no sé, infinidad de tonterías que, bueno, que tú crees que son tonterías, pero hay gente que le ha pasado. Mira, te pongo un ejemplo que me pasó a mí. Yo en Tailandia, no sé si te lo dije, pero perdí la tarjeta. Se me olvidó en un cajero y cuando volví ya no estaba. Yo he perdido tres Entonces, claro, tarjetas algo en tan simple. Tailandia. ¿Qué, perdón? Yo he perdido tres tarjetas en Tailandia. No hace falta Pues que sí, me lo algo tan cuentes. simple. Y te puedo. Pero claro, yo hasta que encontré una solución a eso, claro, mi cabeza empezó a darle vueltas. Ahí empecé a trabajar el estar solo, el buscarme la vida, preguntar, oye, ¿cómo puedo hacerlo? Tal. Y solo llevaba 3 días en Tailandia, claro, me quedaban aún unos 13, 14 días por delante, claro, y no tenía una tarjeta con la cual adquirir efectivo. Total, que al final, sí, gracias al grupo este, lo que decías tú, gracias al grupo este de mochileros en Tailandia, me dijeron que estaba el Western Union. Es como enviar dinero por burofax, claro. Me puse en contacto con un familiar y me envió dinero y yo fui a una sucursal de Western Union y con mi DNI y un código me envió por WhatsApp, pues adquirí efectivo, el efectivo que me enviaron. Y bueno, y como esto, infinidad de situaciones que se pueden solucionar pues gracias a grupos de WhatsApp, de Facebook, perdón. Yo ahora tengo uno actualmente que es Españoles en Bath y la verdad que me ha ido muy bien. A ver, también hay que tener un poco de criterio y saber a quién escuchas y saber lo que lees. Y hay que contrastar un poco las opiniones y las ideas. Yo ahora llevo un tiempo ya y yo ya sé lo que leo y lo que no, ¿no? Yo ya tengo algo de experiencia, ¿no? Llevo un mes, no es mucho, pero suficiente para saber un poco lo que tengo que hacer, ¿no? Y bueno, pues es eso, sí que hay muchos recursos online y mucha gente que como tú, pues aportan su granito de arena, ¿no? A viajeros que quieren empezar a viajar solos o acompañados y no saben cómo. Y gracias a gente como tú que tiene blogs y tiene foros, pues todo es más fácil, la verdad. Bueno, yo creo que también es un poco eso, ¿no? El conocimiento compartido y el hecho de que estamos en un mundo cada vez más internacional, ¿no? Y en el que compartimos más cosas y bueno, y solo con solidaridad realmente podemos pues ayudarnos entre todos, porque al final, quiero decir, a mí me unen a ti más cosas ahora mismo en temas de viaje, de cosas con las que te puedes ayudar, que las que me unen con un amigo que ya tiene su vida hecha, y incluso quizás se va a casar y tener un hijo, ¿no? Exacto. Y por eso es bueno Exacto, tener una sí. comunidad que a veces también tenemos miedo de tener, ¿no? Como una comunidad online, de gente que no hemos visto físicamente, ¿no? Pero yo tengo muchos amigos en Sí. Instagram, en Facebook, que realmente comparto experiencias y hablo con ellos, ¿no? Especialmente viajeros. Pues sí, la verdad que sí, que a veces pues la afinidad con las personas se da porque por cosas en común, ¿no? Igual que, por ejemplo, mi hermana es un poco más mayor que yo, tiene un hijo, un chiquitito, tengo un sobrino muy guapo, por cierto, 2 añitos, y claro, ella pues habla pues con la gente de su comunidad, ¿no? Pues con madres, ¿no? Pues oye, la lactancia, esto, o qué maxicosis compro para el coche, tal, o claro, todo se basa en afinidad. Y la verdad que hoy en día con los recursos que hay online es muy difícil no aprender, ¿no? O sea, a mí la gente que no aprende es porque no quiere. ¿Vale? Que sí que a veces da pereza coger un libro, pero hoy en día online, desde el sofá de tu casa con un móvil, puedes aprender lo que quieras, a cocinar, a cómo viajar solo, o en el Camino de Santiago, claro. Yo, por ejemplo, el Camino de Santiago, yo no sabía qué llevarme, ¿no? Y gracias a un foro que hay también, pues supe cómo hacer la mochila, ¿no? O qué llevarme, o un botiquín, o no sé. Hoy en día el que no Sí, aprende es porque no quiere. el camino de Santiago, yo creo que sobre todo para los que viven en España, pero yo creo que se puede emular probablemente en cualquier otro país en el que haya algún camino de peregrinos o algún camino, porque igual que está el camino de Santiago, está la ruta de los Pirineos, en las que también te puedes encontrar a muchos mochileros. Pero es un buen punto de partida, ¿no? El irte a una ruta donde haya bastantes mochileros, coger tu mochila, aunque sea en tu propio país, coger tu mochila e irte para ahí, ver. Pues yo creo que una de las claves también es ver que no estás solo. Es decir, la seguridad está de que no eres el único que está por el mundo descubriéndose. Creo que ya es una cosa que ves en la primera vez que sales de tu casa solo con una mochila, ¿no? Y a partir de Exacto. ahí, pues el hecho, bueno, a mí lo que más me llenó del Camino de Santiago fue el que cada día era yo el que llevaba todo hasta el próximo lugar, ¿no? Porque, ¿cuál fue tu experiencia en el Camino de Santiago? ¿Cuál fue la razón para cogerlo justo antes de irte a Bad? ¿Cuáles fueron los aprendizajes que sacaste una cosa como esta? A ver, yo el Camino de Santiago me lo hice antes de venir a Inglaterra, porque yo en Inglaterra sé que iba a estar mucho tiempo. No sé el tiempo que voy a estar, pero creo que voy a estar bastante tiempo. No sé, sí, un año o dos, lo que haga falta. Entonces, antes de venirme aquí, quería hacer una cosa pendiente, que era hacerme el Camino de Santiago. Entonces, yo el Camino de Santiago me lo hice porque, bueno, escuchando opiniones, historias de la gente, muy espiritual, ¿no? Pues el superarse cada día, el caminar con lo justo y necesario, ¿no? Con tu mochila, tus 6, 7 kilos de mochila, el aprender a convivir con lo que tienes, aprender a convivir con los demás, que es muy importante, ¿no? Porque los albergues del Camino de Santiago, muchos que son públicos, y la verdad que a veces los recursos son mínimos, a veces no hay agua caliente, hay bichos, bueno, tú ya lo sabes, sí, como Tailandia. Y bueno, es aprender a convivir con lo que hay, ¿no? Con los mínimos recursos posibles, ¿no? Y la verdad que para mí fue una experiencia muy espiritual. Porque claro, entre etapa y etapa, a veces hay mínimo entre 20 y 25 kilómetros, hasta 30, 30 y pocos. Sí. Entonces son muchos kilómetros en los que a veces, como en mi caso, estaba solo, y esos kilómetros te dan para mucho. Te dan para pensar, ajá, para reflexionar, para rayarte, para agobiarte, para sufrir en soledad, para valorar la compañía que tengas, porque como tú ya sabes, a veces compartes etapas, a veces sí, más de una, y bueno, pues valoras todo, ¿no? Y fue mi experiencia, fue la verdad muy grata, la verdad. Bueno, tengo un grupo de WhatsApp aún con gente con la que comparto, bueno, he compartido esa experiencia y nos llevamos bien y seguimos hablando. Hemos dicho de quedar en algún punto determinado, no sé dónde, si España o en otro lado. Y la verdad que, no sé, para mí fue una experiencia muy... me llenó mucho, me tocó la fibra. Más incluso que Tailandia. Tailandia fue una muy buena experiencia, pero el camino fue una experiencia... A ver cómo te lo digo. Tailandia... A ver, no tuve momentos de soledad, porque yo en Tailandia, a ver, a veces vas a un templo budista y no estás completamente solo, no te llegas a relajar, sí que es más en plan, bueno, ¿no? A ver, cosas. Pero el Camino de Santiago estuve muchas horas solo, que me dieron para mucho. Entonces, fue lo que realmente me llenó. Bueno, también tuve momentos de, como ya te he dicho, de compañía, ¿no? Nos hicimos un grupito y compartíamos etapas, 4, 5, 6. Y yo qué sé, llegaba la noche y ¿no? nos juntábamos para cenar, ¿no? Como si nos conociéramos de toda la vida. Compartíamos experiencias, ¿no? Pues yo soy de Portugal, o yo soy del norte, yo soy del sur, otra catalana. Y ahí es donde creces como persona, ¿no? Escuchando las historias de cada uno, los motivos de cada uno. Mira, por ejemplo, me emocioné mucho, llegué a llorar incluso. Me vino un hombre y me dice, mira, el motivo por el cual yo me estoy haciendo el camino... Me enseñó una foto y era su hija que tenía cáncer y estaba luchando en contra del cáncer. Y ese hombre, pues su motivo era ese, ¿no? Hacer el camino por ella, ¿no? Para reunir el valor, para, bueno, cada uno con sus fines espirituales. Bueno, hay gente que lo hace simplemente porque le gusta andar, le gusta el trekking o el running o el montañismo o lo que sea. Y cada uno con sus motivos. Sí que hay gente que, bueno, no hay tanta gente que lo haga por el tema católico, religión y tal. Lo hace más que nada por el tema superación, y no sé, eso es un poco todo. Sí, no, pero creo que la parte importante es esa parte que dices tú, la de pensar, ¿no? Y la de tener tiempo para realmente preguntarte, repreguntarte y incluso decir... Si mañana ya hago lo que tengo que hacer o mañana lo abandono todo, pero todas esas luchas que has tenido debajo, dentro de tu mente, como medio apagadas, como medio silenciadas, que salgan ahí, ¿no? Y que salgan ahí a decir, oye, aquí vamos a solucionarlo, ¿no? Aquí vamos a empezar a hacer las cosas desde este momento, ¿no? Entonces... Pues sí, creo que el Camino de Santiago a mí también me llenó mucho y me hizo superarme mucho, me hizo realmente convencerme, ¿no? Que a veces también necesitas ese empujón Y vamos a hablar de la última cosa, que yo creo que también es importante, ¿no? Y es el tema de... Hay mucha gente a la que realmente le cuesta despedirse, ¿no? Y le cuesta vivir lejos Sí, de los que les sobre todo quieren. eso. Y bueno, de hecho tengo un artículo en el blog de viajandosinplanes.com sobre vivir lejos de los que te quieren, ¿no? Lo pueden buscar en el. Los oyentes Exacto. pueden buscarlo en el buscador. Pero, ¿cómo viviste eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, mi familia fue muy fácil, ¿no? En el sentido de mi madre me empujaba a que me fuera a viajar porque ella sabía que yo no estaba bien en Barcelona, en el sentido de que necesitaba algo más. Todo el mundo me animaba a ir y a mí las despedidas nunca me han dolido, pero quizá para ti fue diferente, ¿no? Pues la verdad que no, la verdad que es lo que menos me ha costado, ¿vale? Tampoco, a ver, yo te explico, yo hice una cena con mi familia, hice una cena con mis compañeros de trabajo y otra con mis amigos, ¿no? Los más íntimos y tal, y bueno, el que se quiso venir, porque hay gente que a veces no puede venir o no quiere por Pero lo que sea, claro. bueno, eso es otra cosa. Y bueno, hice una cena con cada uno y me despedí de ellos, pero nada, es que, pero cuando estaba en la cena realmente, o sea, es que no parecía que iba a ir, ¿no? O sea, incluso le hablaba con un amigo, dice, es que no parece que te vayas a ir, parece que te vayas a ir de vacaciones, ¿no? Es que no sé, o sea, Claro. es que no, no lo parece. Incluso a día de hoy no me siento lejos tampoco, o sea, estoy aquí, que estoy solo, pero en cualquier momento puedo llamar a mi madre, puedo llamar a un amigo. No me siento Puedes solo, o volar, sea, es realmente, o que... sea, sí en el día a día, pero sé que en cualquier momento puedo llamar a mi padre y me desahogo y ya está, cojo fuerzas y para adelante, que es como realmente, que es, la vida es así, ¿no? Realmente estamos solos y tampoco me quiero acostumbrar a que cuando esté mal a alguien, porque muchas veces no va a estar nadie ahí, realmente. Y bueno, contestando a tu pregunta, pues no, la despedida en sí no, para mí no fue dura, la verdad. Es que cuando tú ya tienes ganas de algo, y no de ahora, sino ya de hace tiempo, la verdad que no te cuesta, no me ha costado irme. Sí que lo que más me ha costado ha sido gestionar todo, ¿no? Los temas legales para poder trabajar, abrirme una cuenta británica. Ha sido lo que más me ha costado, ¿no? Adaptarme un poco, ¿no? Venir a mi piso nuevo, yo qué sé. No, la verdad que no, no me ha costado despedirme, no me ha costado. La verdad que no. Cuando quieres algo de verdad, con ganas, con ilusión, cuando lo quieres, lo deseas de corazón, no. No te cuesta, para mí no me ha costado despedirme de mi familia. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y si puedo añadir, ¿no? Un último toque, ¿no? Yo es que al final tampoco la gente dice despedirse, ¿no? Pero yo a veces me pregunto, pero ¿a dónde vas? Quiero decir, si tampoco vamos a ninguna parte, ¿no? En algún sentido. Entonces, yo no me despido, al final yo en cualquier momento vuelvo, saludo, me llamo, lo que sea. Entonces, no es una despedida, seguimos con la vida sigue adelante, ¿no? Pues es eso, tan simple como eso. Y vamos a acabar el podcast, ya llevamos unos 40 minutos. La verdad es que me ha parecido un podcast interesantísimo. Estoy seguro que los oyentes de Viajando Sin Planes les va a gustar empezar esta te tercera temporada así de fuerte. Con un invitado, bueno, que realmente ha hecho, pues eso, romper con todo y irse a vivir la vida que realmente soñaba, ¿no? Y va bien oír estas cosas, incluso para los que estamos en el otro lado ya desde hace un año y medio, te hace acordarte, ¿sabes? De por qué lo hice todo, ¿sabes? De tus inicios, ¿no? De tus raíces, ¿no? De cuando empezaste a viajar. De eso, bueno, de querer decir, no, a veces cuando ya llevas mucho tiempo, ya es como un estoy por aquí y tampoco sé qué haciendo, ¿no? Pero recordar estas cosas, ¿no? Y la verdad es que te agradezco que hayas estado por aquí, Abraham. Bueno, encantado de compartir la conversación contigo y nos vemos pues en cualquier otro podcast, ¿no? Igualmente, Seguro pues, el que... placer ha sido mío. Si Cuando algún quiera. oyente tiene alguna duda, alguna pregunta o quiere alguna sugerencia de lo que hablar, lo dejáis en los comentarios. No olvidaros de darle me gusta, que ya sabéis que nos hace felices y que, bueno, gratifica que después del trabajo pues haya una recompensa, aunque solo sea darle al corazoncito. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias a ti, hombre. Y hasta la semana que viene. Soy Will Luna y esto es Viajando Sin Planes. The world is yours.